En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines, muy contentas porque nos acompaña Carmen Solís. Ella ha sido mi estudiante hace muchos años, es ahora doctora en historia, pero además profesora en la universidad. Carmen, quiero darte la bienvenida y agradecerte por compartir este espacio, que de hecho no es la primera vez que estás aquí en la radio y en Trajines. Es verdad, muchísimas gracias por la invitación y contenta de estar contigo y con todos los oyentes. Estás en Estados Unidos, pero ahora estás aquí en La Paz. A ver, contanos, ¿qué andas haciendo? ¿Enseñas allá? Enseño historia latinoamericana y lo que estoy haciendo aquí en parte es tratar, escapándome de Estados Unidos, un poco de escapar. Claro, buena época para escapar. Es una buena época para escapar. Y estoy tratando de terminar el libro que estoy escribiendo sobre reforma agraria. Una maravilla. Va a ser un libro sobre reforma agraria, una perspectiva totalmente novedosa, nueva, y ya vamos a tener el gusto de que nos cuente algunos detalles. Pero ahora les queremos hablar sobre un tema que va a estar presente en la agenda la próxima semana, y en nuestra agenda como historiadoras, y es el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trabajo y Trabajadores. Este congreso se va a desarrollar, va a empezar el 2 de mayo y va a durar hasta el 7 de mayo todos los días, aunque el 8 de mayo todavía hay una actividad. ¿Y en qué consiste la actividad del 8 de mayo? El 8 de mayo se va a presentar un libro que es de Charles Walker, que está llegando tanto para el Congreso como para presentar su libro, que como sabes es sobre Tupac Amaru. Y es un historiador además como de mucho peso, ¿no? Que ha trabajado centralmente el Perú. ¿Y tienes el título del libro reciente que se está presentando? Creo que se llama Tupac Amaru, tal cual en castellano. Y además tú has debido leer, ha tenido muy buena recepción en muchas partes, muchas reseñas del libro. Entonces se va a presentar el lunes 8 de mayo y se llama La rebelión de Tupac Amaru. Perfecto. ¿Y esto es dónde? Esto va a ser, esta es la única actividad que va a ser fuera de un poco del Congreso, porque ya es el lunes 8 de mayo, y va a tener lugar en el auditorio de la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es donde está la Facultad de Humanidades. Perfecto, eso es en la 6 de agosto, ¿no? En la 6 de agosto, exactamente, pasando a las Piazzo. Obviamente, eso es un evento imperdible, y hablaremos ahora un poco del Congreso, de los días del Congreso. Me parece muy bien. Bueno, como les decíamos, es un congreso sobre trabajo, y uno de los trabajo y trabajadores, es un congreso que reúne a sociólogos, a antropólogos, hay algunos, pero fundamentalmente diría yo a historiadores que van a reflexionar sobre el trabajo a través de la historia desde prácticamente 1600 hasta el presente. Y la particularidad de este congreso y uno de los primeros desafíos que tiene es el de estar reuniendo justamente a estudiosos que en general analizan el mundo obrero clásico, es decir, a los trabajadores de las minas, de las fábricas y de las industrias, con los que investigan periodos más anteriores y formas laborales más o menos libres, desde sistemas y regímenes esclavistas hasta diversos sistemas coactivos. Y creo que un logro en sí del Congreso es haber reunido ya estos ambos mundos, porque es gente que estudia trabajo, pero estudia trabajo, los que estudian el periodo colonial no se juntan con los que estudian los obreros, y creo que eso tiene que ver también con una idea que se tiene sobre el trabajo, y que el trabajo es el trabajo asalariado, pagado, masculino y de empresas y fábricas, ¿no? Entonces, desde esa mirada, como que se han separado estos mundos, y entonces han quedado marginados en general todo lo que no es o no entra bajo esta categoría. Entonces creo que unir a la gente que está trabajando estas cosas un poco más clásicas, el mundo obrero más clásico, con la gente que trabaja otros tipos de formas laborales previas, pero también más contemporáneas, es algo que es ya un logro, ¿no? Lograr que se sienten juntos para que piensen para que tengamos también una idea mucho más compleja y diversa, como fue el trabajo en diferentes momentos históricos. Una cosa que a mí me parece absolutamente impresionante de lo que has logrado en términos de la organización del Congreso es que no es un Congreso que está uniendo solamente a historiadores que están trabajando en Bolivia. Es un Congreso de latinoamericanistas y están viniendo nombres de mucho, mucho peso y mucho nivel a nivel de toda América Latina. Claro, es que el desafío también era tener, siempre hemos hecho nuestras reuniones, que son muy ricas, por supuesto, por ejemplo, la AEB, la Asociación de Estudios Bolivianos, han habido congresos de mi historia, etcétera, pero muchas veces nos cerramos un poco en nuestros mundos más pequeños, ¿no? Y creo que era importante también tratar de pensarnos como latinoamericanos y compartir sobre todo con otros países vecinos, ¿no? Ahora, como tú sabes, Carmen, se habla mucho de historia global, de la historia mundial, etcétera, y yo siempre pensaba, ¿cómo vamos a hacer historia global si ni siquiera sabemos lo que hacen nuestros vecinos? Y a veces no, ni nos llega la producción de los peruanos o de los argentinos, menos aún de los brasileros, ¿no? Entonces creo que este ha sido un esfuerzo evidentemente de varias instituciones, y quisiera resaltar además de muchísima gente, del compromiso de muchos historiadores jóvenes, argentinos, brasileros, hay un austriaco, de mucha gente que se ha puesto a las pilas y para poder reunirse y que nos reunamos aquí en La Paz, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco de algunos de ellos para tratar un poco de mostrar al público quiénes son estas personalidades que están llegando, ¿no? ¿Cuál es un poco su trayectoria intelectual? ¿Por qué no vemos entonces, me parece que han habido un poco de la organización del Congreso que está siguiendo ciertos ejes temáticos, ¿no es verdad? Claro, pero tal vez primero empezaremos por la inauguración. Ah, pero me parece muy bien. Bueno, la inauguración va a tener lugar el 2 de mayo a las 6:30 de la tarde y es en el Museo Nacional, en el auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y, por cierto, todo va a tener lugar, salvo la conferencia, algunas conferencias magistrales, pero todo va a estar en el auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y la conferencia inaugural, va a haber en realidad dos conferencias el día de la inauguración. Una es la conferencia de un alemán que va a hablar justamente sobre la historia global laboral y de quién es la historia global laboral y además qué implicaciones políticas tiene hablar de historia global laboral. Y como un contrapunto, porque él hace mucho énfasis en que, o más bien estas corrientes de historia global laboral hacen énfasis en que el mundo está completamente articulado, ¿no? Y la persona que usa un blue jean, ese blue jean, la tela puede ser de la China, el diseño puede ser hecho en Francia, los cierres en otro lado. Entonces, cómo el trabajo está articulado, cómo una prenda es el fruto de un trabajo que se hace en diferentes partes del mundo. Entonces, eso es un poco lo que analiza la historia global laboral. Pues él va a hablar de esas visiones. Además, él es un especialista en África, entonces también es muy interesante. Y otra perspectiva que tiene esta historia global laboral es que puede analizar lo que se llaman las cadenas de mercaderías, ¿no? Es decir, cómo van de un lado al otro. En el caso de Bolivia tenemos varios ejemplos, desde los minerales, pasando por el gas, pero tenemos también un producto como la castaña, que se produce en el Beni, y que obviamente se consume, cuyo consumo tal vez más grande no está en Bolivia, sino está en el norte. Y justamente hemos invitado también por eso, como un contrapunto, por lo tanto, a este alemán hombre que nos va a hablar de la historia global laboral, a una trabajadora mujer que se llama Rosa Kete, a quien queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación, y que va a hablar de su, va a dar el testimonio de vida de una trabajadora de la castaña en la base de la cadena productiva. Entonces, esa es la inauguración. Muy interesante. Entonces pasamos un poco al tema de los ejes que se van a analizar en cada uno de los días. Me parece que el 3 de mayo es el primer día de las conferencias completas, y vamos la mesa se llama Representaciones e Interpretaciones sobre el Trabajo, y es un intento por son mesas que están divididas en la mañana, está un poco el mundo colonial, y en la tarde es más el periodo republicano, y son ponencias que se van a preguntar qué es el trabajo, qué entendemos por trabajo, ¿no? Qué queda por fuera de formas de trabajo que probablemente no estén consideradas dentro de nuestra categoría de trabajo, ¿no? Sí, eso es lo interesante del primer día, ¿no? Que parte arrancando como qué se entiende por trabajo y cómo se ha definido el trabajo a lo largo del tiempo. Y alguna vez hemos conversado, ¿te acuerdas, Carmen, también sobre el hecho de que incluso en Bolivia se habla, incluso un campesino te puede decir, o decía por lo menos hace unos 20 años en las etnografías de hace 20 años, de que no eran trabajadores, entonces, y que ellos no trabajan. Pero en realidad lo que querían decir es que no eran trabajadores asalariados, no es que no trabajen. Claro. Entonces, pero un poco ese día, por lo tanto, se va a discutir todas estas categorías de lo que es trabajo y no trabajo, y hay ponencias sobre los desocupados. Y el mundo que queda un poco olvidado, obviamente, dentro de esta categoría clásica de trabajo son las mujeres, ¿no? Que claramente. Obviamente son las que nunca pertenecen. Yo solo soy ama de casa, eso significa que no trabajo, ¿no? Sí, el que trabaja es mi marido y el otro es ama de casa, ¿no? Sí, ese mundo dicotómico. Y claro, entonces de lo que se trata un poco es reflexionar sobre eso y empezar por dar un panorama mucho más crítico también de nuestras las categorías que se han utilizado a través del tiempo. Una ponencia que me gusta mucho, que me parece muy interesante, es la de Fernanda Vanderley, que justamente está analizando, Bolivia, y la ponencia se llama Las fronteras del trabajo, una revisión de la literatura sobre actividades remuneradas y no remuneradas. Y me parece que también íbamos a ver el trabajo de Valeria Pita, ¿no es verdad? No sé si nos podrías comentar un poco sobre lo que está haciendo Valeria Pita y el trabajo que ella va a presentar. Justamente Valeria Pita va a hablar, ¿no es cierto?, sobre los significados históricos del trabajo. Y lo interesante además de Valeria Pita es que ella es parte de un grupo de argentinas, de mujeres argentinas, que están investigando el tema del trabajo desde la perspectiva de género, y acaban de publicar un libro, por ejemplo, muy lindo, que se llama Vivir con lo Justo. Y este libro de Vivir con lo Justo, donde está ella, están otras autoras, es bien interesante porque además analizan fuentes que en general no son tan comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, correspondencia, pero también informes de las empresas, contratos, etcétera. Y en el libro, por ejemplo, de Valeria Pita y con este grupo de mujeres, que como te decía se llamaba Vivir con lo Justo, ellos, bueno, hay varios trabajos y entre muchos de esos se encuentra una historia de Buenos Aires a fines del siglo XIX, donde plantean que como la municipalidad se convierte como un centro alrededor del cual se negocian formas de vivir y de trabajar, ¿no? Entonces eso me ha parecido súper interesante, como que la municipalidad se convierte en un centro, no es tanto el Estado central, sino el municipio, que permite que es alrededor del municipio se van a dar todas las luchas finalmente cotidianas y de experiencias laborales, ¿no? Y entonces ella trabaja esos temas, trabaja los mercados, trabaja el tema de la fiebre amarilla y sus consecuencias para las familias, etcétera. Y hay otro trabajo también que en este libro, de Cristiana Schettini, que es una excelente historiadora, que aborda sobre todo los temas de la prostitución y del prostíbulo, ¿no? Entonces eso vamos a tener el primer día. Qué interesante, Rosana, y como dices, una vez más, cada uno de los temas que propones nos vuelve a hacer repensar sobre las categorías de cómo definimos trabajo. Es me parece realmente muy invitador para el público. Te comento que al día siguiente, pero es otra temática muy interesante la que vamos a explorar con muchas ponencias, y está, el título es Conflictos Sociales y Luchas a Través del Tiempo, y ahí lo que se reúne una serie de ponencias que han estado explorando las luchas protagonizadas por trabajadores, ¿no? En varias regiones de América Latina a lo largo. Comenzando, no solamente estamos hablando, cuando tendemos a hablar de las luchas de trabajadores, pensamos en el siglo XX, pero acá vamos otra vez a comenzar desde el periodo colonial hasta el siglo XX. Claro, y eso es súper interesante porque, claro, uno se pregunta, y definitivamente creo que hay que dejar de pensar que los derechos laborales o las luchas por los derechos de trabajo o las luchas por tener mejores circunstancias de trabajo y etcétera, no empiezan pues en el siglo XIX ni en el XX, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que los trabajadores y las trabajadoras empiezan a pelear con sus derechos con los sindicatos, y nos olvidamos de que ha habido siglos donde la gente ha trabajado e igual ha tenido que pelear. Entonces, es un poco también cómo lo hacían, ¿no? Cómo luchaban por esos derechos cotidianamente cuando no habían sindicatos, ¿no? Entonces, es pensar en las armas cotidianas de la resistencia, diría un historiador, James Scott, ¿no es cierto? Pero un poco en la cotidianidad, en cómo van también negociando, sufriendo también las imposiciones, y también obligándolos a los que estudian el siglo XX a ver si son las mismas formas que adquiere la lucha, hasta qué punto hay ciertas continuidades y hasta qué punto hay grandes rupturas, ¿no? Y me llamaba la atención que uno de los comentaristas en esta sesión del 4 de mayo es Sergio Cerulnikov, que es un historiador argentino muy, muy, muy importante, especialmente si estamos hablando del periodo colonial. Me acordaba que el título del libro, me parecía que, no sé si se puede traducir como Desafiando la Autoridad Colonial, estudia Bolivia, ¿no? Estudia la rebelión de Tomás Katari. Y una de las cosas que él mostraba es que mientras lo del Tupac Katari, el movimiento de Tupac Katari y Tupac Amaru tenían que ver más con el rompimiento de la autoridad colonial, los otros, el Tomás Katari lo que quería era que se cumpla la ley, ¿no? Uh-huh. Era un legalista, era un subvertor legalista. Sí, y muy cotidianamente, ¿no? Y, sí, es un muy lindo trabajo de Sergio Cerulnikov, y ahora está, tengo entendido, trabajando también las protestas urbanas en La Plata, en Charcas, ¿no? En la ciudad, en lo que es Sucre, diríamos, hoy en día. Entonces, es un lujo tenerlo aquí con nosotros, y va a ser el comentarista de una parte de las ponencias de este segundo día del Congreso, que es sobre conflictos y luchas. Y el otro comentarista es un mexicano que se llama Carlos Illades, y que es más especialista, él sí, en gremios y artesanos y en todas las luchas obreras, diríamos, de fines del siglo XIX, ¿no? Entonces tenemos ahí un buen contrapunto. Estamos escuchando Trajín. El 5 de mayo vamos a tener el tema de la diversidad de trabajos, ¿no? Justamente el trabajo libre, que se llama trabajo libre, que se asocia con el trabajo asalariado, es una de las formas laborales en la historia, no es la única, y lo que se va a ver justamente son diversas formas de trabajo, desde la esclavitud hasta formas más o menos coactivas, hasta obviamente el trabajo libre, hasta la flexibilización laboral y la precariedad, ¿no? Pero este día se tienen ponencias más coloniales aquí muy claramente en la mañana, y en la tarde ya vamos transitando hacia el siglo XIX y XX, y ahí tenemos a una colega latinoamericanista colombiana, que es Marcela Echeverri. Marcela es una chica que sacó su libro el año pasado, está así como pan caliente, y es un libro que titula Indios y Esclavos Realistas en el periodo de la Revolución, en la era de la Revolución. Y es un libro realmente muy interesante porque está estudiando a los sujetos indígenas y a esclavos en Colombia que no estaban luchando por la independencia, estaban luchando por el lado realista, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos un poco acostumbrados en nuestra historiografía nacionalista a ver que todos eran patriotas y todos en algún momento se habían sumado a la causa patriota, y no siempre es así, ¿no? Uh-huh. Me recuerda un poco esto al libro que publicó hace más de 10 años Cecilia Méndez, uh-huh, sobre la rebelión de Huanta, donde justamente también analizaba el caso de indígenas que estaban en contra de la República del Perú y a favor de la corona de España, ¿no? Uh-huh. Me parece un libro lindo el de Marcela, en el sentido de que, en términos de la historiografía, une a dos historiografías que casi nunca están unidas. Por un lado, se habla de la historiografía de gente que está trabajando en los Andes, el mundo indígena, tributos, ¿no? Y por otro lado, ahí está la historiografía que habla sobre esclavitud, la migración del África, y yo creo que ella une estos dos mundos. Entonces, esta es una maravilla, esa reunión justamente de miradas y de trabajadores en un solo trabajo, una sola investigación, ¿no? Y además Marcela nos va a hablar aquí también de un proyecto nuevo que ella está empezando y tiene que ver justamente con el abolicionismo de la esclavitud en general en Colombia, pero también en América Latina. Entonces va a ser muy interesante escucharla, ¿no? Pero otra persona de la cual habíamos hablado es Paulo Drinot. Así es, ¿no? Así es, que es otro peso pesado. Él trabaja centralmente el Perú, pero tiene una serie de libros editados que me parece que vale la pena mencionarlos. Uno de ellos es, creo que lo editó con Alan Knight, que se llama La Gran Depresión, que recoge una serie de artículos que están analizando la crisis del 29 en distintos países de América Latina. Otro libro que es fascinante, parece un poco es la idea de Paulo Drinot, se llama Los viajes del Che en la década de 1950, y analiza qué país encuentra el Che y de qué manera representa él a esos países en cada uno de sus viajes, ¿no? Entonces creo que el libro se llamaba así como El hacer de un revolucionario, Los viajes del Che y haciendo un revolucionario. Qué maravilla. Y claro, el libro probablemente estos dos eran libros editados, pero el libro que escribió se llamaba El encanto del trabajo, y analiza los programas de modernización en los cuales los trabajadores tenían un rol central en la década de los 30 y los 40 en el Perú. Uh-huh. Otro trabajo que también se encuentra en este día es de la directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, María Luisa Sux, que va a presentar algo que además te va a interesar de manera particular. Es el tema de Yanaconas, colonos y arrenderos, uh-huh, contradicciones entre la ley y la práctica en el trabajo rural en el siglo XIX y XX. Entonces nos va a proporcionar un panorama general sobre el tema del yanaconaje, colonos y arrenderos. Pero, Carmen, tú también vas a presentar algo justo después, me parece, de María Luisa Sux. ¿Qué nos vas a presentar? Mi ponencia se llama La Revolución Nacional de 1952 y sus encrucijadas, y se llama De la Reforma Laboral a la Distribución de la Tierra. Y lo que veo ahí es un episodio que conocemos muy poco de la Revolución Nacional. Todos sabemos que a partir de la Revolución Nacional, una cosa que se implementó fue la reforma agraria, que trajo la redistribución masiva de tierras que estaban en manos de hacendados en favor de los colonos. Pero una cosa que estudio es que ese no era el plan inicial del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ellos no querían modificar inicialmente la estructura de la tierra, era muy complicado. Pero eso, déjame que te interrumpa, porque esa es una idea, me parece, que rompe totalmente con nuestra visión del MNR y en general con la visión de la reforma agraria. Nosotros creemos que Víctor Paz ingresó al gobierno para hacer la reforma agraria y además la reforma en la nacionalización de las minas, pero lo que tú nos estás, lo que tú has visto en tu tesis y lo que tú, de lo cual vas a hablar, es como ese no era el proyecto entonces, ¿no? Así es, y la idea centralmente, porque hoy nos parece obvia, ¿no?, la idea de que íbamos a expropiar la propiedad, pero había muchas discusiones en ese momento, decir, pero hay hacendados que son muy innovadores, hay hacendados que están produciendo, entonces, ¿cómo les vamos a quitar a ellos la tierra? ¿Y cómo se define a quién se quita y a quién no? Y tocar la propiedad de la tierra era un tema muy difícil. Entonces, lo que intentaba el MNR inicialmente era, ¿por qué no regulamos el trabajo, les pagamos un buen salario, que no sean, no estén sujetos a servidumbre, como es el pongueaje, que no hagan otros trabajos extras, que se manero, que etcétera, etcétera? Y lo que, con que ya regulemos las relaciones entre hacendado y colonos, eso ya va a estar bien. Y lo que veo es que los colonos no estaban de acuerdo con el proyecto inicial del MNR y empujan, rompen los contratos y van a empujar una reforma agraria. Eso es una maravilla. Y entonces Carmen nos va a hablar justamente de ese su trabajo, que además es un trabajo que se está convirtiendo en libro. Y Carmen, ¿cuándo lo tendremos el libro? Bueno, por un lado te quiero comprometer aquí a Trajines para que explícitamente hablemos de tu trabajo con mucho más detalle, etcétera. Por eso es que no vamos a seguir ahondando, porque quiero reservarme un Trajines entero a tu libro y a tu trabajo. Yo encantada, muchísimas gracias. Así que no se pierdan, tienen que ir a escuchar a Carmen Solís el día justamente 5 de mayo en la tarde en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore en la Genaro San Ginés en Gavi. Luego tenemos el 6 de mayo, ya pasamos a lo contemporáneo, ¿no es cierto? O no tanto lo contemporáneo, sino a un tema un poco más contemporáneo. Es verdad, es un tema candente, ¿no es verdad? Y es un tema candente en los periódicos, está en todo lado, el tema de las migraciones locales y globales. Si uno abre los periódicos desde el New York Times hasta los periódicos en la Argentina, es un tema candente y que necesitamos entenderlo. ¿A quiénes tenemos ese día aquí, ahí? Bueno, por un lado es Alfonso Hinojosa, que es realmente un gran especialista, se ha convertido a lo largo de estas últimas décadas, o la última década, en un gran especialista en las migraciones, ¿no? Y él es uno de los que organiza justamente este simposio sobre migraciones, y también se tiene a mucha gente, como por ejemplo, van a hablar sobre los horticultores bolivianos en la Argentina. Ahí está Roberto Venencia, luego se tiene otro trabajo sobre las mujeres latinoamericanas y el trabajo del hogar, haciendo una revisión también más teórica de lo que se ha escrito al respecto, y el propio Alfonso Hinojosa está presentando un trabajo sobre los jóvenes migrantes bolivianos en mercados laborales transnacionales. Entonces, creo, como tú dices, va a ser una sesión muy importante, y además que está tocando un tema candente aquí, y tal vez más que aquí, ahora es más candente en otras partes, ¿no?, como en Europa, por ejemplo. Es verdad, y una cosa que me llama la atención es que nosotros como bolivianos no tendemos a pensarnos como migrantes, no es un tema que tengamos a explorar, y a la vez yo creo que es un pueblo de migrantes, ¿no? Si cuando miramos la historia colonial, es entre los mitimaes o precolonial, es un pueblo de migrantes, ¿no? Los proyectos de mitimaes probablemente fueron como los primeros proyectos de migraciones laborales. Todas las razones. Las minas forzaban a muchas comunidades a que la gente saliera de las comunidades a trabajar en las minas. Los exiliados políticos de los 70s y los exiliados económicos de ahora. Entonces, tal vez un poco cambiar la mirada. Somos un pueblo de migrantes. Además de mucho movimiento, ¿no? Porque creemos que estamos ahí anclados en la tierra, es verdad. Pero es un pie aquí y otro pie allá, ¿no? Entonces, es interesante pensarnos a través de la historia también como un país que se ha movido y como países que se mueven mucho, ¿no? Y no solamente la gente se mueve, por lo tanto se mueven también las ideas, las costumbres cambian, y hay muchísimas y mutuas influencias, ¿no? Estamos escuchando Tragedias. El viernes que cerramos con broche de oro, con el tema, lo tengo acá enfrente, precariedad y relaciones no libres contemporáneas, otro tema álgido para entender. ¿Qué vamos a ver en ese día? Bueno, ahí tenemos a un... es un tema sin duda fundamental, que lo coordina un italiano argentino, que es Mauricio Azzemi, que se ha especializado en el tema de la precarización laboral. Y lo que él reflexiona es cómo también la precariedad laboral está ahora en el centro, de alguna manera, del análisis de las ciencias sociales. Porque, por un lado, lleva a pensar en las formas y los modelos de acumulación del capital que existen en el mundo, y por otro lado, da lugar, ¿no es cierto?, a tipos de trabajadores que no se los tenía antes, ¿no? Porque antes se tenían los trabajadores en una fábrica, y por lo tanto su forma de organización también era mucho más fácil. Pero ¿qué pasa cuando tienes gente que son contratados, como los telefonistas, que pueden ser de una línea aérea y que están en la India y de repente son latinoamericanos, o los que distribuyen pizza, que jamás se ven uno a otro, pero que son en sus motos? Y entonces todo esto te lleva a pensar en de qué manera estos trabajadores, que ya no tienen un espacio único donde reunirse, van a tener que organizarse, o se organizan o no se organizan. Entonces, todos esos temas también van a ser abordados este último día sobre la precariedad laboral. Tal vez para un poco volver sobre la idea que planteamos al principio, es que la precariedad laboral, probablemente los estudios de los 50s y los 60s pensaban a la precariedad laboral como lo excepcional, ¿no? Uh-huh. Y hoy, en los tiempos de globalización, hemos vuelto a la precariedad la norma, ¿no? Exacto. Y los historiadores siguen estudiando al sindicato, y esta es una oportunidad para pensar en la nueva norma, en lo nuevo. Sí, eso es muy interesante. Yo hablaba también con un investigador en Holanda, y él me decía, siempre se ha pensado de que los países del tercer mundo iban a llegar al trabajo estable, seguro, asalariado, y resulta que ahora en realidad son todos los países del norte que también se están precarizando. Entonces, el mundo laboral se está precarizando, incluso en los países del norte, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque entonces nos muestra también una historia que no es de etapas progresivas y lineales, sino que coexisten diversas formas de trabajo, se articulan estas diversas formas de trabajo, y la precarización puede estar presente también en el pasado, y por supuesto lo está hoy. Y justamente en este diálogo norte-sur, me parece que el sábado es el día de las mesas redondas, donde vamos a tener especialistas, muchos de ellos un poco del mundo anglosajón y del mundo europeo, repensando los conceptos de historia global. Sí, no es el sábado, pero es el viernes, la mesa redonda. donde justamente van a estar en la noche, porque hay varias actividades, pero una de ellas es justamente esta mesa redonda de la que hablábamos, donde va a estar James Dankerley. ¿Por qué no lo presentas a James Dankerley, Carmen? Porque Carmen además está haciendo el prólogo al libro de James Dankerley, que lo va a sacar en la Biblioteca del Bicentenario. Entonces, tal vez tú lo conoces ahora más que nadie, James Dankerley, por lo menos leyéndolo. Bueno, obviamente cuando hablamos de James Dankerley nos acordamos del libro de Rebelión en las Venas, ¿no? Es un libro que se publicó en inglés originalmente en el 84, y a cuento de eso, de los 25 años de la publicación de este libro, es que la vicepresidencia está volviendo a publicar el libro. Se publicó luego en Bolivia el 87, y cuando hablamos, creo que cualquier cientista boliviano, historiador boliviano, si uno dice James Dankerley, inmediatamente habla de Rebelión en las Venas, que era un libro que retrataba a Bolivia desde el 52 hasta los funestos días de García Mesa, hasta el 82. Pero James Dankerley es mucho más que Rebelión en las Venas, y ha sido para mí casi una tarea tortuosa escribir la introducción, porque tiene docenas de libros, otras docenas de capítulos y artículos, ¿no? Entonces, yo creo que de manera general podría decir que Bolivia es uno de los temas que ha estado tratando una y otra vez, tiene varios artículos, pero el otro tema que le interesa es América Central. Y de manera general yo diría que la pregunta con la que él se enfrenta a América Latina es la relación de Estados Unidos y el poder de Estados Unidos con América Latina. Yo creo que esa pregunta está subyacente en sus trabajos. En todos sus trabajos. Creo que hay un par de artículos, si tienen en este bosque de publicaciones que tiene James Dankerley, aconsejaría a todos el último artículo que tiene él, que es un balance, se llama A 60 años de la Revolución, y hace un balance de qué sabemos un poco de cómo ha cambiado nuestra mirada sobre la Revolución del 52, pero a la luz de los nuevos hechos políticos, ¿no? A la luz del proceso de cambio, a la luz de 10 años de Evo Morales. Entonces es una mirada del pasado, pero también es una mirada política del presente muy interesante. ¿Dónde está publicado ese trabajo? Estuvo publicado inicialmente en inglés, pero lo republicó la revista Umbrales el 2015. Entonces creo que es el número 29. Sí. Ojo, la revista Umbrales la publica el CIDES. El CIDES, que es la institución de posgrado de la UMSA, y por lo tanto está accesible para todos. Pero bueno, James Dankerley está además como moderador de una mesa redonda donde participan otras personas. Y esta mesa redonda se está llevando a cabo con la participación de, por un lado, John French, que es el director o editor más bien de una revista norteamericana que se llama Hispanic American Historical Review. Luego Paulo Drinot, que es también coeditor de otra revista que se publica en Inglaterra. David Mayer, que también ha participado en una revista internacional. Y Larisa Rosa Correa, que es representante del comité editorial de una excelente revista muy respetada a nivel también internacional, que es Mundos del Trabajo. Y Mundos del Trabajo está accesible online, solamente se publica online y tiene un éxito, es así, un ejemplo de una revista con mucho éxito a nivel internacional y solo online, ¿no? Y finalmente tenemos a un antropólogo, tendremos William van Schendel, que es holandés, pero que es especialista en la India, y es además uno de los fundadores de CEFIS, ¿no? Esta institución que existía hace ya unos buenos años, 8 o 10 años, pero muchos de aquella época fueron becados por el CEFIS, que era un programa destinado justamente al intercambio de gente entre el sur, ¿no? Del sur al sur. Bueno, en esta mesa redonda entonces están varias personas que trabajan por un lado en revistas, pero por otro lado que son del norte. Y claro, lo que sucede es que también pensamos que deberían tener un espacio dentro de este congreso, porque este congreso es fundamentalmente de latinoamericanos que viven en América Latina. Entonces, durante varios días los vamos a escuchar a ellos, y en un momento en el tiempo y en un día vamos a escuchar también a estas personas que tienen experiencia trabajando con temas de América Latina, pero que no son de América Latina y que además viven en el norte, ¿no? Y tienen la lo interesante va a ser este contrapunto que pueden hacer entre los temas que se presentan en el Congreso y los temas que ellos reciben en sus revistas o que publican en sus revistas, hasta qué punto se presentan los mismos temas, hasta qué punto hay temas diferentes, hasta qué punto hay convergencias en cuanto a las aproximaciones conceptuales y teóricas entre la gente que está trabajando aquí y que van a, y que van a estar hablando en el Congreso y la gente que publica en esas revistas. Entonces, una reflexión también de hasta qué punto el lugar desde donde estás modela o no las preguntas y las investigaciones de la gente que investiga y de los estudiosos, ¿no? Y uno de ellos es John French. Así es, y realmente me gusta mucho lo que dices en el sentido de cómo el lugar donde estamos modela nuestras preguntas, porque yo creo que John French pertenece a la Academia Norteamericana y una de las obsesiones de la Academia Norteamericana es el populismo latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Y ¿por qué surge este fenómeno? ¿Por qué surge este fenómeno que hasta hace poco, según ellos, era como muy raro y muy excepcional y muy, muy latinoamericano, ¿no? Y entonces yo creo que si casaría un poco el trabajo de John French, lo casaría con otro historiador bien famoso que es Daniel James. Daniel James trabaja Argentina y John French trabaja Brasil y analizan por qué dos regímenes militares, Perón y por otro lado Getúlio Vargas, en los 30s y 40s, logran el apoyo de un vasto sector de trabajadores, de los obreros en Brasil y en Argentina. Entonces, cuando se analizaba el tema del populismo, normalmente la explicación de muchos de los intelectuales era decir, bueno, es que estaban cooptados, ¿no? Están siendo manipulados. De alguna manera pensaba que eso es un poco la explicación, un poco de a veces cuando se habla de los campesinos acá, cuando se habla de reforma agraria, ¿no? ¿Por qué apoyaban el MNR? Bueno, porque los sindicatos campesinos los cooptaron. Y no se ve la agencia que tenían, ¿no? Y los intereses también que los movían a los propios campesinos para aliarse o no con el MNR, ¿no? Exactamente. Entonces, John French, junto con Daniel James, me parece que cada uno fue un poco abrieron una brecha en una nueva interpretación del populismo. Es decir, bueno, no solamente la gente apoyaba estos gobiernos porque estaban manipulados, lograban conquistas muy claras, ¿no? Al apoyar a un régimen como el nacionalista, como el de Getúlio Vargas, o a un régimen nacionalista como el de Perón. Bueno, entonces, esos señores van a estar en esta mesa redonda, pero eso me da pie también para decir de que hay varias ponencias también que van a analizar el tema de los trabajadores y el populismo. Estoy pensando, por ejemplo, en Valeria Coronel, que va a presentar un trabajo sobre, no sobre el populismo exactamente, pero toda la trayectoria, digamos, nacional popular, podríamos decir, en el Ecuador. Pero Lucía Cadaya también va a hablar sobre el populismo. Luego hay otro argentino que va a hablar también sobre el populismo. Va a ser un tema que está presente también en las diversas mesas de este congreso. Tal vez para ir cerrando ya, yo quisiera mencionar, no tenemos tiempo para detallar todas las otras actividades que van a haber, pero una de las actividades que sí podemos mencionar es una mesa redonda también sobre la OIT y la trayectoria de la OIT. Y esto es interesante porque en el 2019, me parece, se cumplen 100 años de la vida de la OIT, y la OIT, como ustedes saben, es una institución que, una de las pocas instituciones de carácter tripartito, que su planteamiento desde 1919 ha sido incluir en la propia institución, por un lado al Estado, por otro lado a los trabajadores y por el otro lado a los empresarios o a los que contratan a los trabajadores. Entonces, es muy interesante esa perspectiva e indudablemente ha sido una institución que ha tenido mucha influencia en todas partes, en todo el mundo. Es una institución también, podríamos decir, transnacional, y cuyas políticas han influenciado en toda la lucha por los derechos laborales en toda América Latina, ¿no? Y de hecho también han sido muy importantes en cuanto a, como tú sabes, a los derechos de los pueblos indígenas con los convenios. Así es. Entonces esa es otra de las mesas, pero esa va a tener lugar el primer día. Yo creo que ya le hemos dado vuelta día por día a los principales temas, a los actores, al que van a estar presentes, a los investigadores, y los invitamos, por supuesto, a participar y a inscribirse en este evento en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Las inscripciones van a ser a partir del día 2 de mayo en la tarde. Empieza la inauguración es ese mismo día, y luego ya el 3, 4, 5 y 6 van a ser sesiones de todo el día, y cada noche hay diferentes actividades que son absolutamente libres. Para ir en el día sí hay que pagar, pero es un costo relativamente bajo, especialmente para estudiantes de pregrado. En cambio, para todas las actividades que hay en la noche, es absolutamente libre, y los invitamos a todos ustedes. Rosana, muchísimas gracias. Es un evento imperdible tenemos que ir, yo creo que a todas las sesiones. Y te iremos a escuchar también, Carmen. Muchas gracias. A vos también. Gracias, amigas y amigos, y ojalá que podamos entrevistar también a alguna de la gente que está llegando. Con Carmen vamos a estar, espero, con grabadoras en mano, corriendo detrás de algunas de estas personas, y ojalá que podamos hablar un poco más de ellas y de la experiencia de cada una de las personas que asistan. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.